el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación o a mediados o al final de esta. Vamos a ver lo que tiene que exponernos al respecto el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. El tiempo del arrebatamiento. Habíamos dicho ya que son tres creencias básicas sobre el tiempo del arrebatamiento. Existe la creencia de que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Existe también la creencia que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación. Y existe la creencia que el arrebatamiento va a ser a terminarse la tribulación. Vamos a estar examinando cada una de estas desde el punto de vista premilenario. En la última sesión iniciamos nuestra consideración de la primera, la que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación. Se cree que el regreso de Jesucristo será en dos etapas. Primero en el aire, antes de la tribulación, y después a la tierra, al fin de la tribulación. Mientras tanto, los arrebatados serán juzgados y recibirán galardones según sus obras hechas desde su conversión y celebrarán las bodas del Cordero. Esta interpretación hace una distinción marcada entre Israel y la Iglesia. Para algunos, la semana septuagésima de la profecía de Daniel es una semana decisiva, pero para muchos no es sino una probable comprobación. En vez de creer que terminaron las 70 semanas con la muerte de Esteban o con la conversión de Saulo de Tarso o en el tiempo inmediatamente después de la 69ª semana, piensan que interviene entre ellas todo el periodo de la Iglesia. ¿Y cómo las 70 semanas tienen que ver solo con Israel? No puede empezar la última semana hasta después de que la Iglesia sea arrebatada. Entonces, según esta creencia, con la Iglesia en el aire vendrá el tiempo de la angustia de Jacob en la tierra, es decir, los 7 años últimos del capítulo 9 de Daniel, con Dios otra vez obrando con Israel. Esto significa entonces que se termina la edad de la Iglesia por el claro arrebatamiento de todo miembro verdadero, y esto antes de la tribulación. La tribulación es un tiempo de gran oscuridad espiritual, pero la luz es característica de la Iglesia. Si la Iglesia estuviera en la tierra durante la tribulación, sería a ella y no a Israel que el anticristo perseguiría. Cuando los cristianos, que son la sal preservativa de la tierra, sean quitados, entonces es luego que se manifiesta la corrupción propia del mundo. Primero, sabemos que el Señor Jesucristo viene no a la tierra, sino que viene al aire, como un ladrón, silenciosamente en cuanto al mundo. Aunque sabemos que los suyos oirán su voz, su aclamación, y oirán también la trompeta. Será esta la primera etapa de su venida, en un tiempo de paz y en un tiempo de seguridad. La Iglesia entera es arrebatada para estar con el Salvador que viene a tomarla a sí mismo, dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el capítulo 5 también, y lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 24 también. Es entonces que después que la Iglesia sea quitada de la tierra, el poder que refrena o detiene la maldad será quitado de en medio, y no habrá paz ni seguridad, sino tribulación y juicio, dice Apocalipsis capítulo 5. Sabemos que la Biblia también enseña que el Señor Jesucristo llegará a la tierra al fin de la tribulación y llegará acompañado por los ángeles y los santos. Dice Mateo 25, verso 31, Judas, verso 14 y verso 15, y Zacarías, capítulo 14, verso 4. La venida al aire es llamada la parusía, o venida, o regreso, o hasta puede significar la presencia. Esta palabra se distingue de su epifanía o manifestación o revelación. Cuando leemos el capítulo 2 de la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses y en el verso 8, parece que vemos que la palabra parusía tiene que referirse a su manifestación, pero la palabra resplandor es de la palabra griega epifanía, que la identifica como la manifestación visible. Es así que la venida al aire, antes de la tribulación es para los santos y que la venida a la tierra al fin de la tribulación es con los santos. Hay varias cosas entonces en el libro de Apocalipsis que también podemos estudiar. Los pretribulacionistas usan algunas porciones del libro de Apocalipsis para apoyar su interpretación. En primer lugar, ellos dicen que si se acepta la división del libro en el capítulo 1, verso 19, como exacta, y que el primer capítulo correspondiente a las cosas que has visto, y que los capítulos 2 y 3 siendo las que son, entonces esto quiere decir que el capítulo 4, verso 1, es el principio de las que han de ser después de estas, y que todo el resto del libro es realmente profético de lo que será solo después del arrebatamiento, cuando la iglesia esté arriba con Cristo y no en la tierra. Se nota de esto que la iglesia no es mencionada en Apocalipsis después del capítulo 3. ¿Qué quiere decir esto? Bien, muchos creen que los 24 ancianos en el cielo representan la iglesia, o que representan a los creyentes del Antiguo Testamento tanto como los creyentes del Nuevo Testamento, 12 por el número de las tribus de Israel y 12 por el número de los apóstoles. Otros piensan que Juan mismo, el apóstol y escritor, representaba a la iglesia arrebatada, pero él era solo un espectador y no un participante en las actividades celestiales. Es interesante también notar que los 24 ancianos, según dice Juan, vestían coronas, como son prometidas a todos los redimidos. También interesante es notar que, cual la esposa del Cordero, se vestían de ropas blancas. Usan también la primera persona en el canto de los redimidos, y están en el cielo cuando es recibida la multitud que ha salido de la gran tribulación. Es importante también notar que todas las exhortaciones paulinas a la iglesia no son a que se prepare para la tribulación y la muerte, sino a esperar a Cristo que viene del cielo. En repetidas veces, Pablo dice que debemos velar y ser sobrios. Hay otras citas paralelas que nos sirven para mantener en todo cristiano una actitud de expectativa, es decir, de estar alerta. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede el Salvador llamarnos al aire. Los que afirman esta creencia creen que la gran tribulación engendrará en los judíos un fuerte anhelo para su Mesías. Por analogía, se dice que Dios ha de arrebatar a la iglesia antes de la tribulación, como Enoc fue trasladado antes del diluvio, como también Lot fue puesto a salvo antes de caer el juicio sobre Sodoma. Noé estaba dentro del arca antes de venir el diluvio. Recordemos también que los primogénitos hebreos fueron resguardados en la casa y protegidos por la sangre aplicada antes de llegar el ángel destructor. Otras indicaciones de que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación es el hecho de que los tesalonicenses estaban preocupados por temor de que los cristianos muertos habrían perdido alguna ventaja o alguna bendición. Y es obvio entonces preguntarnos, ¿por qué, si es que la iglesia ha de pasar por la tribulación? La iglesia es exhortada a obedecer y a orar por las autoridades, no a pedir venganzas como los mártires de la tribulación. La final trompeta de 1 Corintios 15, 52 es la trompeta de Dios. Es el fin de la edad de la iglesia y no la trompeta del ángel séptimo, que dio comienzo a la última mitad de la semana, es decir, la gran tribulación. Bien, entonces veamos el orden de los eventos según esta interpretación. El orden ha de ser de la siguiente manera. Primero, Jesucristo desciende al aire y arrebata a la iglesia, a cada miembro renacido de su cuerpo. Esta es la primera resurrección, cuando los santos muertos son levantados. Segundo, viene el juicio entonces de las obras de los salvados, donde habrá el repartimiento de los galardones y la cena de las bodas del Cordero. Esto muy bien puede ser también la organización del ejército con que vencerá al anticristo. Mientras estas cosas están aconteciendo en el aire, se llevan a cabo en la tierra la tribulación y a la vez la gran tribulación, con los judíos en Palestina bajo terrible sufrimiento, solo el remanente siendo salvado al fin. En tercer lugar, el Señor Jesucristo vendrá a la tierra, rescatará a la ciudad de Jerusalén, lanzará a la bestia y al falso profeta al lago de fuego eterno, e instituirá el juicio de las naciones y luego establecerá el reino milenario. Satanás estará encadenado en el abismo. La iglesia reinará como la esposa y los judíos, desde Jerusalén, gobernarán sobre el mundo. Algunos creen que la nueva Jerusalén estará en el aire durante el milenio y que la iglesia estará en ella también. En cuarto lugar, Satanás estará entonces suelto por un corto tiempo. Andará engañando a muchos entre las naciones y congregará a todos aquellos que no han creído de corazón en Jesucristo y los traerá contra Jerusalén. Dios mandará fuego desde el cielo y los consumirá. Satanás será entonces lanzado al lago de fuego. En quinto lugar, todos los muertos que no tuvieron parte en la primera resurrección serán levantados y todo el mundo comparecerá ante el gran trono blanco. Por lo escrito en los libros, cada uno es hallado falto, y por no tener su nombre escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego donde está Satanás. Jesucristo y los suyos, judíos y gentiles salvados, entrarán en su estado eterno. Bien, pasemos a la segunda creencia. Esta es la creencia de que el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación. Esta interpretación cree que la iglesia será levantada solo por escapar los juicios de la ira de Dios, es decir, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Esta interpretación es más popular de lo que muchos piensan, pero el arrebatamiento pretribulación o posttribulación son los más creídos. Hay 3 diferentes maneras de interpretar el libro de Apocalipsis que dan lugar a la idea de que el arrebatamiento acontecerá en toda la mitad de los 7 años de tribulación. Esto divide el periodo en 2 partes, de 3 años y medio cada uno, o de 42 meses, o de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La última mitad será la gran tribulación, o el tiempo de la ira de Dios. De esta manera, dicen estos partidarios, la iglesia sufrirá persecución durante los primeros 3 años y medio, pero no la ira de Dios sobre los pecadores en la última parte, en la gran tribulación. La iglesia será salvada de la hora de la ira, pero no del día de la persecución. En vez de creer que el arrebatamiento tiene lugar entre Apocalipsis 3:22 y Apocalipsis 4:1, empieza por decir que las trompetas mencionadas en 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 y Apocalipsis 11:15 son todas las mismas, siendo que todas anuncian una resurrección. Y este es el tiempo del traslado de la iglesia. Los sellos son considerados como el principio de dolores que anteceden a la gran tribulación. Por lo visto se nos termina el tiempo para hoy, pero en la próxima clase estudiaremos más de la creencia que el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación y entraremos al estudio de la tercera, la que cree que el arrebatamiento será al terminar la tribulación. Le espero. Aun cuando el tiempo se nos ha ido, nos falta estudiar el tercer punto sobre el tiempo del arrebatamiento, y es el que tiene que ver si sucederá al final de la tribulación. Pero esto ya será en la edición próxima de este programa. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.